Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Mi nombre es Iván Hurtado, soy arquitecto, artista plástico. Viajé para la Feria de Arco participando por la Galería de la Oficina. Viajamos bajo la curaduría de Juan Gaitán, invitados por el gobierno y la Cancillería. Fue como una cantidad de encuentros con curadores, con coleccionistas. Arco nos dio como una plataforma para mostrar nuestro trabajo y el trabajo de la galería. Y creo que fue muy importante para nosotros en ese sentido. Las ferias están cogiendo, sí, mucha fuerza, donde vos puedes ver montones de cosas al mismo tiempo, pasando pues un montón de eventos y un montón de artistas y de propuestas que en una final son más parcializadas por la mirada de un curador. En cambio, acá es como una visión mucho más amplia de lo que está pasando en el arte. Entonces, yo creo que para los curadores, para los museos y para todos, como se hace más fácil ir a mirar este panorama que es más completo. Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Con motivo de la participación de Colombia como país invitado de honor a la Feria de Arte Arco, que se celebra en Madrid desde hace más de 40 años, el Museo de Arte Moderno participó en una gran delegación colombiana que incluyó diversos actores del circuito artístico nacional, artistas, curadores, profesionales de museos, representantes del Ministerio de Cultura, las galerías, por supuesto, coleccionistas, y creo que uno de los balances generales luego de regresar de este evento es que la participación de Colombia se vio como un gran esfuerzo de país. Así lo reconocieron nuestros colegas extranjeros, reconocieron la seriedad y el profesionalismo con que Colombia se tomó el hecho de ser invitado de honor a una feria que fue más allá de la presencia comercial de un número de galerías en el recinto ferial. Gracias a un gran esfuerzo que hizo el Ministerio de Cultura, la Cancillería colombiana y otras instituciones en diversos espacios de la ciudad, hubo exposiciones, conversaciones, diálogo con artistas, todo esto enmarcado en la sombrilla de Colombia país invitado. Yo creo que Colombia ha estado muy silenciosa durante mucho tiempo por causa de los efectos de la violencia que tuvimos durante muchos años. Y este es el momento en que Colombia, igual que como con muchas otras cosas, la cultura se está mostrando y es la forma en que la paz y el proceso de paz nos deja mostrar nuestra parte creativa y nuestro empuje como artistas. Pensábamos que todo era una mirada como de sobre la violencia, pero no. Ahorita con Arco Colombia nos dimos cuenta que hay muchas miradas. Hay unas miradas más románticas, otras miradas que hablan de política, otras hablan de una cosa interior, otras hablan de diferentes temas. Entonces yo creo que hay como una cantidad de temas pasando en el país y eso lo estamos reflejando los artistas. Nosotros como museo participamos en una serie de encuentros profesionales en el marco de la feria, algunos de ellos a puerta cerrada, otros abiertos al público, y tuvimos la oportunidad de saber qué están haciendo nuestros otros colegas en otros museos, qué proyectos podemos compartir a futuro y también, en el caso puntual del museo, invitar desde ya a la gran apertura de la expansión que va a tener lugar en el segundo semestre. Hay mucho entusiasmo, hay interés, hay expectativa y creemos que muchos de esos personajes con quienes tuvimos oportunidad de hablar van a estar presentes aquí para ese momento inaugural. En representación del MAM, asistimos Emiliano Valdés, el curador jefe del museo, Jorge Bejarano, director de educación, y yo, directora general. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. Soy Emiliano Valdés y soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Medellín ha sido una ciudad, o es una ciudad que ha estado un poco como en el radar de los arquitectos y urbanistas y gente interesada en temas urbanos por un lado, pero también de desarrollo de las ciudades y la cultura por otro, por algo que se ha simplificado bajo la palabra innovación, pero que yo creo que es algo más complejo que eso. En ese contexto, digamos, se sitúa un museo como el MAM, que es un museo que ha tenido también un crecimiento acelerado en los últimos años, pero que desde mi punto de vista lo ha ido haciendo muy bien. Es un crecimiento rápido, pero certero, con decisiones muy claras y yo creo que muy acertadas por parte de varias personas involucradas con el museo. A mí me invitaron a participar en un proceso de selección por invitación en el que habíamos un grupo de personas, no sé exactamente cuántas, pero creo que originalmente alrededor de 10. Y bueno, digamos que la posibilidad de involucrarse con los contenidos de un museo como este que yo había visitado en 2011, en un momento tan emocionante para el museo y para la ciudad, era sí, una oferta, digamos, difícil de rechazar. No era una oferta de trabajo, sino una invitación a participar en el proceso, pero que fue un proceso además muy placentero, digamos, como experiencia profesional. Realmente yo cuento, ¿no?, habitualmente que uno de los motivos principales por los que yo finalmente acepté y estuve contento de aceptar la oferta final, producto de ese proceso, fue la manera en la que se llevó a cabo esa selección, digamos, todo ese conjunto de entrevistas y otros momentos. El crecimiento implica también un repensamiento de la propia identidad, supongo, ¿no? Esto me parece que es cierto para las personas, ¿no? Pienso en un momento como la adolescencia, ¿no?, con tantas dudas y tantos cuestionamientos, y el museo está como en ese momento de que está a punto de dar un paso que lo va a hacer una institución grande, una institución con aspiraciones, pero con derroteros muy, muy claros. Y eso me parece que es un momento también interesante para pensar a la institución museo, para entender cómo el museo se comprende a sí mismo. Como he sabido, en parte uno de los motivos para la nueva sede tiene que ver con mostrar de manera permanente la colección del museo, y esto también lo lleva a otro nivel, un nivel de museos en los que hay dos líneas dentro del departamento de exposiciones o de curaduría, que es nuestro caso, que es el de las exposiciones temporales y el de la colección permanente. Esto implica, digamos, un ejercicio intelectual en dos direcciones todo el tiempo, ¿no? Trabajar con algo que es patrimonio no solo del museo sino de la ciudad, y por otro lado llevar a cabo, mostrar cosas, prácticas artísticas actuales que sean relevantes en parte para la colección y en parte, digamos, en función de otras inquietudes que están presentes en la ciudad, en los públicos del museo, pero también, digamos, en esferas intelectuales, si se quiere, más amplias. Hay, digamos, algunas líneas que a mí me interesan particularmente y que creo que pueden ser útiles para este momento del museo. Uno de esos es la crítica institucional, que es una práctica artística que lo que hace es justamente analizar, pensar, no criticar necesariamente, aunque en algunos casos sí, sino más bien reflexionar críticamente sobre las instituciones del arte. Eso incluye a los museos, pero también a la práctica artística como tal, a los artistas, al estudio, a los galeristas, a los curadores, en fin, son obras de arte, son procesos artísticos que lo que hacen es pensar en sí mismo, ¿no? A mí me parece que eso además ha sido históricamente uno de los motores que permiten que el arte se renueve y de alguna manera mantenga esa calidad o esa habilidad de ser un espacio en el que las cosas se discuten y se tratan antes que en otros ámbitos del conocimiento. Entonces eso es algo que está presente, que vamos a empezar a trabajar incluso desde antes de la inauguración de la expansión, que se aprovechan justamente de ese momento celebratorio y pre, digamos, gran paso final, para recogernos un momento y pensar en qué es lo que nosotros como museo queremos ser, cuáles son las formas de conocimiento y de producción artística en las que creemos y que vamos a impulsar y a, y a, de alguna manera, sí, soportar. Por otro lado, también el museo, las características físicas y arquitectónicas del edificio van a hacer que tenga una serie de espacios en los que la escultura va a jugar un rol importante, y eso también me parece que es interesante, porque además estamos en un momento en el que la materialidad de las cosas, se habla mucho de cultura material, no se está estudiando mucho la historia y lo social, si se quiere, desde la producción material. Entonces, entender cómo esa producción material también ha afectado la escultura, yo creo que hemos en alguna medida superado las tendencias de la producción escultórica exclusivamente a partir del objeto industrial y eso, y estamos en un momento de una indagación más profunda en la materia y en lo material y en sus implicaciones, que además tienen que ver con, me parece a mí, con también nuevos descubrimientos en la física o con la democratización de conocimientos que tienen que ver con la física, con la cuántica, con un cambio también de paradigma en la comprensión del universo que vivimos. Y eso afecta, por supuesto, la manera en la que creamos con los materiales. Entonces, eso también, digamos, esa práctica material relacionada con un cambio en la comprensión del universo es algo que me parece interesante, de lo que tenemos que estar también pendiente. Y, por supuesto, la colección permanente, ¿no? La colección permanente es una colección formada por núcleos y en una primera lectura, si se quiere, una primera intención curatorial de presentación de la colección está justamente estructurada en base a esa idea de los núcleos. Entonces, más que tratar de hacer lecturas, digamos, que sean homogéneas o que sean, ¿verdad?, que intenten cubrir grandes periodos de tiempo o grandes temas, vamos a enfocarnos en esos núcleos por varios motivos. Por un lado, porque esa colección se ha construido a partir de esos núcleos y me parece interesante que, digamos, una vez que el museo cuenta con un espacio para presentar esa colección de forma permanente, lo haga justamente como dando cuenta de cómo se formó la colección. Y por otro lado, porque hay, digamos, una unidad innegable, intrínseca dentro de esos núcleos, que también pueden ser una manera didáctica o didácticamente efectiva, si se quiere, de presentar la colección. El núcleo, y estoy hablando ahorita de varias cosas, pero el núcleo de Borarango, el núcleo que se genera a partir de los salones Arturo y Rebeca Rabinovich, un núcleo de fotografía, etcétera, ¿verdad? Entonces, la primera intención con la colección es presentar esos núcleos. Supongo que estratégicamente también ganando un poco de tiempo en lo que actualizamos la política de la colección y logramos implementar medidas que nos permitan incorporar nuevas obras a la colección desde una visión más actual, si se quiere, y que eso nos dé la oportunidad de hacer lecturas ahí sí que crucen distintas disciplinas, épocas históricas, técnicas, etcétera. Entonces también es como empezar por el principio, que yo creo que en un empezar de una nueva etapa, ¿verdad?, es coherente con un poco las demás cosas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Darius Dolatzahi, escuchemos un fragmento de Otagash de 1986. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Emiliano Valdés y soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, yo estuve ahora en ARCO, que es esta Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, anual, como todas las ferias. Yo en realidad estaba en ARCO, por supuesto representando el museo, pero con una invitación anterior porque estaba curando una sección de la feria que se llama Solo Projects y que es una serie de proyectos de artistas individuales en los que se invita a los artistas en vez de a las galerías. La inserción o la inclusión de curadores dentro de las ferias es una estrategia, supongo, una intención de las ferias de profesionalizar también en términos de rigor los contenidos de la propia feria, es decir, que no sea solo como un gran mercado en el que se vende cualquier cosa, sino que hayan por lo menos secciones en las que hay una, digamos, no solo una autoría, sino realmente una reflexión detrás de lo que se presenta. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. En el marco de la Feria Internacional de Arte ARCO, que se realizó en Madrid, cuyo país invitado fue Colombia, el Museo de Arte Moderno de Medellín tuvo una participación activa, entre otras cosas, en la agenda educativa que por primera vez la feria abrió. Esta agenda llevó por título El giro educativo en las prácticas artísticas en Colombia. Se desarrolló en tres espacios. Uno en la Fundación Telefónica, donde compartimos la experiencia del MAM junto a la experiencia del Lugar a Dudas y de la agencia en Bogotá, acompañados de una delegación española y de muchos participantes en esta sesión. Luego, en el Media Lab Prado, donde llevamos a cabo una mini residencia creativa, desarrollamos una serie de talleres, igualmente uno a cargo de la agencia, otro a cargo de Lugar a Dudas y un taller que conduje yo en representación del museo, donde se hablaba de educación y de sonido. Y una tercera parte de esta agenda estuvo compuesta por el encuentro profesional entre agentes culturales y artísticos de Medellín y de Madrid, con una nutrida participación de alrededor de 30 personas, 15 de Madrid, 15 de Medellín, y la participación especial de Luis Kamitzer, de María Caso. Trabajamos en la generación de diferentes estrategias para incrementar el potencial creativo en torno a los proyectos educativos y artísticos entre Medellín y Madrid. No es habitual en las ferias abrir un espacio educativo. Por lo general, las ferias tienen unos paneles muy técnicos, pero por primera vez, en parte gracias a la relación que hemos venido cosechando desde el museo con varios pedagogos y agentes de la cultura de Madrid, digamos, logramos fraguar esta iniciativa que se insertó muy bien dentro de la feria y digamos que generó mucha opinión porque era un programa educativo como tal. Esto obedece a un interés creciente que hay claramente de artistas en abordar el campo pedagógico y el campo educativo. Allí lo vimos y reflexionamos sobre ello. Esta invitación que recibe el museo en parte es un reconocimiento a la labor educativa que ha venido realizando en los últimos años en esta sede Ciudad del Río y que claramente obedece a la intención de darle toda la dimensión posible a la educación desde una perspectiva renovada y experimental en este espacio. La agenda educativa del museo continúa con mucha fuerza. Algo muy importante para esta semana es el Seminario Internacional Miradas a la Obra de Álvaro Barrios. Es este martes de 2 a 6 y media de la tarde. Las inscripciones son gratuitas. Van a encontrar toda la información en la página web. Hemos convocado a 5 especialistas nacionales e internacionales para reflexionar no solo sobre la obra de Álvaro Barrios, sino sobre una serie de problemas del arte latinoamericano y del arte actual. El seminario va a ser en la nave central del museo. Las inscripciones se hacen en línea, pero este día pues desde las 12 se va a estar haciendo el registro y empieza a las 12 en punto de la tarde. Cuenta con la participación, entre otros, del maestro Álvaro Barrios, de María Belén Sanz de Ibarra, la curadora, Jenny Hirsch, una especialista que traemos de Estados Unidos, Jaime Cerón, Emiliano Valdés, el curador del museo, y un invitado que traemos de Argentina, de la red de conceptualistas del sur, que se llama Fernando Davis, y que va a tratar de ubicar, digamos, la producción de barrios en este panorama latinoamericano del arte conceptual. Soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. Este martes 17 de marzo, como todos saben, tenemos nuestro seminario alrededor de la obra del maestro Álvaro Barrios, pero el lunes hay una actividad muy especial y es que tendremos al maestro en las salas del museo desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, firmando el grabado popular que saldrá el domingo, o sea, hoy en la revista Generación, en la contraportada de la revista, un grabado de página completa de la revista. La idea es que ustedes compren el periódico, recorten la página, la traigan y el maestro la va a estar firmando acá. Él firmará máximo 3 grados populares por persona, más de eso no, pues porque se nos vuelve una cola que nunca terminaría. Y podrían traer también el grado popular de Arcadia, que salió en la última edición de la revista Arcadia, la de este mes, donde también está el maestro Álvaro Barrios como un gran especial del artista. Y al otro día, el martes, cerrando digamos como esta serie de actividades alrededor de la obra del maestro Barrios, toda la información está en www.elmam.org y recuerden inscribirse por la página. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Panorama, escuchemos Visitante, del año 2001. Somos tuyos.